Y bueno, nosotros imaginamos que viene del mismo municipio, porque o intencionalmente, la forma que ellos provocaron los incendios, nosotros, ya como decimos, ninguno de nosotros vamos a prender fuego.